Casio. Pero es mío. ¿Seguro, Crescencio? Ahora le tocó a él. No lo parece. Está muy pálido. Más que un muerto. ¿Como los otros? ¿Más que los muertos? ¿Y dónde fue? Donde siempre, en la Laguna de la Muerte. ¡Vámonos!